¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. Del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. Mad Beso, banda asociada de Sabadell. Tony a la voz, Ega guitarra, David batería, Sergio guitarra y Eugene al bajo. Lanzaron su segundo adelanto del próximo disco y el tema se titula Noche de Desvelo. La canción describe esa sensación que tenemos al salir de un concierto, que queremos más y nos vamos de fiesta. Cuando el telón nos invita a cerrar la velada. Canciones donde quieran llegar, o tal vez nos lleve la marea a la puerta de un mar. Quién sabe si aquella carretera nos invite a volar. Solo somos voluntad. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Bombón! ¡Véndemelo, véndemelo! ¡Véndemelo, véndemelo! Magnicidas es una banda de punk rock formada en Logroño a principios de 2018 y nos han enviado su canción En el filo al mail de esta emisora. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Mamá. La banda californiana liderada por Wolfgang Van Halen lanzó el vídeo Simon Son como parte de la campaña promocional de su tercer álbum de estudio, The Anth, que se lanzó en octubre de 2025. Continúa la narrativa del vídeo previamente publicado para la canción principal del álbum con una trama inspirada en Abierto hasta el amanecer. Wolfgang despierta de un sueño y descubre que los caóticos eventos han terminado, devolviendo la normalidad al universo de la banda mientras ensayan la nueva canción. Shows.

mejores años, clandestinidad. Shock. Daniel Salinas, voz y guitarra. Nacho Lozano, guitarra. Carlos Pajas, bajo. Y Juan Carlos Sancho, batería. Banda asociada a Salto Mata Radio Rock, formada en 2013 desde Guadalajara. Se definen como un estado de alta percusión rítmica y válvulas incandescentes. Significa que por alguna causa el organismo no está siendo capaz de recibir suficiente musicalidad, porque los sentidos comienzan a deteriorarse por la excesiva contaminación acústica de la urbe. En 2025 publican La Chispa del Rock and Roll, un recopilatorio de versiones en el que el único tema nuevo da título a la obra. Su discografía: Shock 2015, Cuando se espanta el mal 2017, Tercer Estado de Shock 2022, Ave Fénix 2023 y La Chispa del Rock and Roll 2025. La banda alemana de heavy metal Primal Fear lanzó Fish of Fire como tercer single del álbum Domination, que fue publicado en septiembre de 2025. La canción presenta un mensaje positivo centrado en la solidaridad y el apoyo mutuo durante los momentos difíciles, destacando que nadie tiene que pasar por nada solo, sino que siempre hay unas cuantas personas a tu lado para atravesar lo bueno y lo malo contigo. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! El grupo de metal moderno Histrol, formado en Palma de Mallorca en 2024, presenta Selling How, un sencillo extraído de su álbum debut de nombre Ad Infinitum, que verá la luz el 16 de enero de 2026. Se alza como un himno de lucha y redención donde la desesperación y la esperanza chocan en un torbellino de emociones crudas, narrando el tema la historia de un alma que ansía libertad atrapada en su propio infierno, quedando el oyente entre cadenas rotas, fuego y venganza, sumergido en una batalla interior por la salvación, evocando la fuerza necesaria para escapar de la oscuridad. Perdona, había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Volvemos a escuchar a la banda asociada de Madrid, Ocho Cuerdas. La formación liderada por Roberto Corrochano, que practican un rock and roll clásico y crudo, pero con un aire actual y fresco que conecta con el presente sin renunciar a sus raíces. Han sacado otro nuevo sencillo que se titula Isaltar, lanzado el 11 de diciembre de 2025, que dará título al nuevo álbum, que se publicará en marzo de este año. cerca. No sé si saltar, pillar un atajo o atacarte en la puerta. Puñal en los dientes, guitarra en la mano, mirarte a los ojos, decir que te amo y saltar. Y saltar. Y saltar. Y saltar. No hay luz en la caída, no hay seguridad. Solo brillo purpurina y ganas de cantar. Ya está todo listo. AsaltoMataRadioRock.com. Iris, la canción Willow Sweet, que interpretaron en el Centro de Arte para Jóvenes en Túnez durante la semifinal de Pop y Rock 2024, organizado por Zaragoza Joven desde el Ayuntamiento de la ciudad. He estado buscando más información sobre ellos y ha sido imposible, pero la canción merece la pena escucharla. And I give up forever to touch you. I don't want to feel me somehow. You're the closest to heaven that I'd ever be. And I don't want to go home right now. All I can taste is this moment. And all I can breathe is your light. Sooner or later it's over. Yeah, I don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me. Yeah, I don't. the tears that are coming, and all I can breathe is your line. Sooner or later it's over. Did you bleed just to know you're alive? And I don't want the world to see me, 'cause I don't think the day I'm is here, where everything's made to be broken. I just want you to know I. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Metalcore Inc. es una banda en formación, un proyecto personal de su actor y productor Pedro Miras, con un LP ya grabado por músicos de estudio y colaboradores habituales. Nos envió su primer single, Dreams. En los próximos lanzamientos irá ampliando las incorporaciones fijas a la banda y las previsibles fechas de actuación en directo. La formación tiene su base en la provincia de Castellón. In of twilight light, where shadow power of fire within, igniting my spirit. I find my release, a tapestry of emotions, bringing inner peace through joy. RadioRock.com. Otra banda asociada, Gayola. Dani a la batería, Alex Tupá al bajo, Mendoza e Ian guitarras y Nacho a la voz, formada en 2017. Venidos desde distintos puntos de la provincia de Alicante, pero con base en el barrio de la Coca de Aspe, llega con todo a dar un golpe en la mesa. Sus temas de corte agresivo y directo, tanto en lo lírico como en lo instrumental, y una divertida y arrolladora puesta en escena, hacen ver que esta banda viene hambrienta y con los dientes afilados. Pese a su corta trayectoria, ya han compartido tablas con otros grandes del punk, como Canti Pirrélico, Mamá Ladilla o la banda Trapera del Río. Sus trabajos son El Punk No Ha Muerto en 2021 y Aterriza Como Puedas 2023. Escuchamos A Toda Velocidad, uno de los tres nuevos temas publicados el año pasado. Salgo de la cama solo pa' vomitar. Mientras me fumo pienso mal. Yo lo siento, mamá, no estoy yo pa' hablar. Y como he venido me vuelvo a palmar. Otro viernes salvaje vuelvo a llamar. Medio de yeso me tienen que fijar. Entra bien dentro solo con respirar. Y estamos preparados, el pulso se empieza. Salto Mata Rock.com. Recibimos mail a esta emisora del grupo Señor Pi, banda madrileña de rock alternativo, que acaban de publicar Decibelio, el primer adelanto de su nuevo álbum, Camino al Decibelio, que verá la luz durante 2026. Fue elegida entre más de 20 temas que tienen preparados para elegir en este disco. Y esta es la que mejor refleja la fuerza y la energía que quieren mostrar en este nuevo álbum. Falta de criterio. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. La banda de rock femenina de Los Ángeles, Ampolis, debutaron en abril de 2024. A caballo entre el rock alternativo, el punk, el hard rock y el grunge, está llamando la atención en la escena por sus enérgicas presentaciones en vivo. Escuchamos Collateral Damage, publicado en octubre del año pasado. Con ella me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradiorock.com, en el menú principal pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha, besos, abrazos, adiós. I would smile, but I love being miserable. Oh, my demons are so overcritical. I would smile, but I love being miserable. Oh, my demons are so overcritical. Can't come down, condition invincible. Run and hide, I won't be digestible. Wish your seconds away. Sí, ¿o qué?